Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Les recordamos que queremos acompañarles a todos ustedes hasta la una del mediodía, si lo estima oportuno, así que no se vaya, por favor. Y un saludo a todos los viandantes que estén en la Feria de la Solidaridad, que está aquí junto a la Torre de la Calahorra, y que tenemos ahí una radio donde supuestamente estarán escuchando el programa. Un saludo a todos esos amigos y amigas que están alrededor de nuestro stand. Si hay un momento que me gusta a mí de la radio es conversar con amigos, personas que están luchando por una causa, y una causa muy noble, que es cómo cuidar mi barrio, cómo cuidar a mis vecinos y vecinas, cómo salir de una situación que durante años ha servido como para estar fuera del círculo normal, entre comillas, de la sociedad, porque estamos en unas zonas que son no recomendables. Y eso ha ocurrido durante muchos años en el barrio de Las Palmeras, y hay un grupo de compañeros y compañeras que están luchando precisamente para que esto no sea así y esto experimente un cambio importante de cara al futuro, a todos esos jóvenes, niños, que les espera una vida pues complicada como a todos, pero que ellos tal vez más, dada la etiqueta, dado la forma en que podemos considerar a quienes viven en barrios de la periferia. Así que queremos agradecer enormemente el esfuerzo que hace Antonio, un amigo que quiero un montón. Antonio, ¿qué tal, amigo? Hola, Chache. Buenos días, muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Y otro que es un eterno luchador, Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Ahí vamos. Vamos tirando, peleando, ¿no? Bueno, tirando también viene la cosa para recogerme de patinar, pero vamos. Cuando empezábamos a hablar de este tema hace meses atrás, y incluso hubo un reportaje hecho por las compañeras de Creación con Ternura, hemos querido ir divulgando el trabajo que ellos van realizando a lo largo de estos últimos meses, sobre todo en este año, un intenso trabajo que han tenido, y tenemos que valorar cómo va el asunto, si esto va avanzando, está estancado, cómo responden las instituciones, están cumpliendo con sus compromisos. ¿Qué está pasando, Eugenio? Bueno, ahí está la cosa, va tirando poquito a poco. Tampoco es una cuestión de que sea muy fácil de abordar y además mucho menos que la implicación necesaria para llevar a esto se haga a lo loco. Hay que hacerlo de una forma racional y vamos avanzando, lógicamente vamos avanzando. Ahí ya pues varias propuestas. Una de ellas, bueno, ya contamos que los presupuestos de este año municipales ya vienen fondos para abordar algunos temas del plan integral. Vamos como moción en el mes de enero, vamos a presentar la moción para que todos los grupos apoyen y contamos con el apoyo de todos los grupos municipales, han comprometido todo y han firmado toda la declaración y el trabajo con las universidades pues va avanzando a un buen ritmo. Hay un problema, no va tan rápido como quisiéramos, pero también sabemos que es muy difícil abordar ciertas situaciones que se dan en la zona donde vivimos. Y sobre todo lo que tú ibas diciendo antes, tenemos un problema y es que lo peor que hay es sentirte pobre genéticamente. Y el problema de estos barrios es que se sienten pobres por genética y entonces no cuesta mucho trabajo abordar las situaciones que sean. Pero en resumen, bueno, el impulso que se está dando sobre todo en los últimos meses ha sido bastante, bastante positivo y esperemos que eso se plasme ya en unas acciones de futuro a corto plazo. Que empiece a se anda el proyecto. Cuando tú dices que las administraciones no tienen el ritmo que vosotros quisierais, ¿por qué crees tú que no está ese ritmo? Hombre, hay varias razones, hay una ya consabida y mucho dicho, hay un problema, y es que las administraciones no funcionan, pero no funcionan porque el artículo por falta de personal. Muchas veces se ponen presupuestos y se ponen proyectos encima de la mesa, pero no hay personal para abordar algunos temas. El artículo 135 de la Constitución está haciendo mucho daño administrativamente. En algunos sitios algunas personas pueden eso tomarlo como un achaque para no hacer, pero hemos detectado que realmente eso ocurre. Falta de personal, falta de ese personal técnico para abordar todo ese tema. Y luego está la lentitud con la que se mueven las cuestiones presupuestarias y la intervención de los interventores que tiene la administración puesto por el gobierno central, que muchas veces paralizan proyectos y hay que darle la vuelta al proyecto. Y muchas veces arrancar y tenés que parar y volver a arrancar con el proyecto. Pero vamos, principalmente es la lentitud con la que la administración se mueve. Y otra, la necesidad. ¿Los interventores son tan excepcionales en esto? Los interventores. ¿Cómo se entiende que ha habido tanta corrupción? Si los interventores, cualquier cosa la miden muchísimo, al milímetro. Bueno, pero eso hay una cuestión política, nosotros no tenemos con los políticos. Bueno, nosotros en el plan ya no tenemos con los políticos. Eso es otra cosa. No es cuestión de con los políticos, hombre. ¿Cómo responde la ciudadanía, la gente, los vecinos, vecinas, cuando ve que esto no va al ritmo, no va lento? ¿Se desaniman o siguen animados para seguir trabajando por vuestra causa? No, bueno, la gente tiene tendencia a tener un poquito, digamos, de reparo en la realidad de que el proyecto funcione realmente, ¿no? Pero sí es verdad que hay bastantes personas ya que están concienciada de que este proyecto es viable, de que este proyecto va a salir adelante. De hecho, ya se han hecho algunos pasitos, aunque no sean suficientes para nosotros, que les da a entender que efectivamente los trabajos que se están haciendo y se están realizando están teniendo resultados y que merece la pena trabajar con ellos. Entonces hay bastantes personas. O sea, la gente está abierta a esa situación de querer seguir trabajando, no se desaniman, están dispuestas a mantener esas ganas de luchar por esa causa, ¿no? Por supuesto, la gente está, hombre, ya te digo, está un poquito a la espera de ver más resultados, pero sí es verdad que ya con los que ya se están viendo, están bastante ilusionados y pues sí, están con un ánimo de participación mucho más elevado del que esperábamos en un principio, porque debido a los años que se nos han estado haciendo tantísima promesa incumplida, de tantos proyectos no realizados y tanto desengaño como se ha creado durante estos años, bueno, pues la verdad es que estaban bastante escépticos, pero últimamente están respondiendo. ¿Cómo está tu actitud, Antonio? Porque cuando iniciábamos todo este trabajo y reportajes que se hicieron en la radio y a través de YouTube, ¿los ánimos eran distintos? ¿Tan iguales? ¿O han mejorado? ¿Los míos personales? Sí, sí, sí. No, que va, están muy elevados. Muy elevados, ¿no? Sí. Yo, a medida que los proyectos que se vayan presentando o la lucha colectiva que se vaya teniendo, a título personal, a mí cuanto más retos se me pongan, la verdad es que más ilusión me monta. Es decir, yo empecé con una ilusión con todo este movimiento, pero hoy por hoy no solamente lo tengo más consolidado, sino que incluso lo tengo más elevado. Yo, a medida que va avanzando el proyecto, van avanzando las luchas, yo me motivo más. O sea, yo, para mí esto es una motivación total y absoluta. También tú eres incansable como un genio, porque siempre te veo por ahí dando vueltas por el ayuntamiento y visitando o recordando a la gente lo que tiene que hacer, posiblemente. ¿No hay que dejar de trabajar? No. Sobre todo cuando por lo que se trabaja es por la justicia social, cuando por lo que se trabaja es por los derechos humanos y cuando se trabaja es por crear un futuro mejor para nuestros vecinos, nuestros propios hijos y nuestros nietos. Entonces, no solamente no se tiene uno que desanimar, sino todo lo contrario. Creo que cada vez tenemos más motivación y más causa que trabajar, que pelear y que luchar por ella. Y por supuesto, mientras yo tenga, yo lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir una vez más, mientras a mí me quede un hilillo de aliento, ese va a ir dirigido por y para la lucha y los derechos sociales. Eugenio, hablando así, escuchando a Antonio, que siempre es optimista y muy positivo, ¿consideras que hay una luz de esperanza en que esto, aunque vaya lento, va a llegar a un buen fin? Pues vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener. Cuando nos embarcamos en un proyecto de estas dimensiones y con la importancia, no solamente para el barrio, sino para la propia ciudad que tiene este proyecto, y con la importancia que tiene en el futuro para que experiencias similares se trasladen a otros sitios, cuando nos enfrentamos a eso, siempre tenemos que ver una luz, siempre tenemos que tener la esperanza de salir adelante. Y hay de aquel que se embarque en un proyecto o en una idea, o incluso en una, bajo una sigla política, y no tenga una esperanza de cambio. Hay de aquel, porque entonces tiene perdido el futuro. Y lo que no se debe perder es el horizonte para el que uno quiere. Creemos que sí, que es posible, creemos que sí, y se está demostrando día a día en algunas de las cosas que se están haciendo. Y podríamos poner un ejemplo, nos hemos llevado a Palmeras como poética, un acto de cultural de élite. Habían 50 personas en el acto de como poética. Ya quisiera como poética tener en otro sitio una presencia, afluencia de gente. Ahora queremos llevar la Noche Blanca del Flamenco. Hicimos la milla el año pasado, vamos a repetirla este año. Más de 1.000 personas fuera del barrio conviviendo por el barrio sin ningún problema. Es decir, son cosas que te dan esperanza. Que te dan esperanza y que ves que hay luz al otro lado del túnel. Pero, bueno, eso no quita que haya siempre en el barrio gente a la que tengas que convencer de que esa luz está ahí, de que hay que avanzar hacia allá. En ese reportaje que se hizo con Creación con Ternura, en la parte final, ibas quitando etiquetas, estereotipos. ¿Lo vas quitando o aún quedan trocitos ahí? Bueno, hemos quitado una gran mayoría. Desgraciadamente siguen quedando algunas etiquetillas ahí pegadas y pensamos seguir trabajando para que esas etiquetas desaparezcan en su totalidad. Es cierto que estamos consiguiendo que la opinión pública, cuando hablo de la opinión pública me refiero al resto de la ciudad, cada vez están aceptando con más normalidad y están teniendo una visión más real de lo que realmente somos en estos barrios, ¿no? Y estamos teniendo cada vez más aceptación. Siempre cuesta mucho trabajo cuando un colectivo, un barrio, tiene una cantidad y una serie de etiquetas colgadas, cuesta mucho trabajo descolgárselas todas. Pero sí es verdad que se está avanzando bastante bien y, bueno, quedan algunas etiquetillas ahí que todavía tenemos que convencer a muchas personas de que no nos las merecemos. Y queremos que se descuelguen del todo. Esperemos que con el tiempo queden unas nuevas, ¿no? Una etiqueta diferente, con unos títulos distintos, ¿no? Hombre, yo soy un poco va a tratar, un poco, lo digo ideológicamente no, pero va un poco. Ni prohibiciones ni etiquetas, mejor que desaparezca. Pero poner buenas también, ¿no? La buena etiqueta es que las buenas etiquetas están etiquetando, a fin de cuentas. Es decir, que no haya etiquetas, simplemente que no haya etiquetas, que seamos personas. Entonces se nos mirará de otra manera. Yo quiero ahondar una cosa en lo que ha dicho Antonio sobre el tema de la etiqueta. Hoy por hoy, después de 2 años trabajando, incansables, ahí machacando, después de partir de una tierra yerma, sin nada, hemos creado un vergel en el que ya por la calle, gente que no está muy informada de la situación, ya no nos para y nos felicita y eso nos reconforta y además eso nos da empuje. Ánimo. Y gente que además no tiene una definición ni política ni social, gente normal, que cuando nos ven, oye, te he visto en tal sitio, mira, nos parece estupendo lo que estáis haciendo, menudo trabajo, y eso nos da ánimo y eso nos da fuerza para seguir adelante. La etiqueta es una cuestión que la tenemos todos. Pero que no olvidemos, ya lo dijimos en la primera entrevista, los problemas. Palmeras no es un problema de drogas, Palmeras no tiene un problema de delincuencia, Palmeras tiene un problema social y es que hay que resolverlo y en eso estamos y en eso vamos a ser incansables. Y hay de aquel que se ponga en medio, porque entonces yo personalmente me tiraré al cuello como si fuera una fiera, porque este es el último tren para mi barrio. Y este tren hay que aprovecharlo. ¿Este es el último tren? ¿Tan grave puede ser la situación de decir este es el último tren, este es el último empeño? En 50 años no se ha dado. Es el primero, ¿no? El primero y el último. No, hombre, si tenemos que esperar otros 50 años, igual Palmera ya ha desaparecido. ¿Y los jóvenes van empujando, Antonio? ¿Los jóvenes están animando a esto? Sí, sí, la verdad es que también en esto nos han sorprendido un poco, porque pensábamos, de hecho, no teníamos motivación para creer que la implicación de la juventud llegara a los números que están llegando actualmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay bastante interés, están bastante interesados en el proyecto. Como ya hemos dicho antes, hay algunos que están un poco a la expectativa de ver cómo avanzamos, pero ya tenemos bastantes chavales que están muy interesados por el programa e interesados también en incorporarse. Eso sí, cuando vean un poquito más de resultados, porque siempre cuesta arrancar. Pero sí, sí tenemos apoyo de la juventud, es suficiente. Pero en todo caso se hace camino al andar, ¿no? Claro, claro, claro. Se hace camino al andar. Sí, lo que estaba Antonio comentando, tenemos una cosa sorprendente que nos sorprende. Tenemos a los jóvenes que se nos ofrecen para trabajar con nosotros en la calle. Qué bueno, ¿eh? Antes nos miraban como bichos raros, ahora se nos ofrecen. Oye, cuando me necesitáis, que estoy aquí, cuando me necesitáis. Ojalá el plan ya estuviera a pleno funcionamiento y pudiéramos darle a todos tareas. Bueno. Pero sí estamos en esa labor de ir repartiendo tareas y que el barrio se vaya empoderando. Porque si esto no se hace con el barrio, no se hace. Así que esto tiene que ser una cosa que se haga con el barrio. Y si el barrio no está con ellos, no se hace. Estamos muy respaldados, pero el respaldo, si estamos solos a la hora de presentarnos en la calle, hoy aquí, en esta mesa, me gustaría que hubiese otra gente del barrio, que nos fuéramos Antonio y yo, que siempre somos los que estamos. Bueno, pues para la próxima vez ponemos con nueva gente. A la próxima traeremos gente. Vosotros lo acompañéis, que hay fuera y que queden dentro. Y que quede dentro gente joven del barrio. Gente joven. Implica. Perfecto. Pues el próximo compromiso que tengamos, Antonio. Y mujeres, y mayores, representantes mayores, representantes de otra colectiva, de otra gente del barrio que esté sentada aquí y que expliquen para ellos qué significa el plan integral. Ok. Pues quedemos ese compromiso, Antonio. Muchas gracias por venir esta mañana y esperamos que la próxima vez vamos a hablar con gente nueva, ¿no? Gente joven, si es posible. Sí, muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos la oportunidad de expresarnos. Siempre, que esto es radio vuestra. Eugenio, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a ti, Ale, y a Radio Dignidad, porque creemos que estáis haciendo una labor excelente y porque en ese nuestra ciudad una radio abierta, una radio donde la gente de verdad exprese lo que tiene. Participe, que es lo importante. Sí. Muchas gracias a los dos. Y amigos, no olviden que estamos con ustedes hasta un poquito más tarde, por lo tanto, nos queda mucho tiempo para hablar muchísimas cosas.